96.9. Todo comenzó en las restingas de Playa Magaña, cuando un pescador divisó a lo lejos a este individuo. Yo estaba pulpeando ahí con Juan y loco, y apareció entre las piedras, tenía una camiseta de River, estaba medio loco este tipo, y empezó a decir: "Yo soy Francescoli, yo soy Francescoli". Luego de atravesar la vegetación achaparrada de la Patagonia, logró llegar a un estudio radial, y a partir de ese momento, la historia tomaría otro rumbo. Producciones documentales Trelew Noticias y Bahía Engaño presentan Alegre Caballero con Diego Castro. Un programa sin rumbo. Como su conductor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al viernes, al día más lindo de la semana. Estamos terminando nuestra semana, compartiéndolo con, obviamente, con todos ustedes hasta las 6 de la tarde, porque estamos en Trelew Noticias en la 96.9 con Alegre Caballero. Entienda que los sueños son ligeros y puede usted perder lo verdadero. Cuando se lleve el viento su sombrero. Con esta cortina musical que nos acompaña desde un 17 de octubre del 2011, comenzaba a sonar a la tarde, a las 3 de la tarde de un 17 de octubre del 2011. Algo de, bueno, tanto. Bueno, pero para nosotros haber cumplido, estar cumpliendo en el día de hoy 3 años, la verdad que nos pone muy, pero muy contentos de ser una opción para ustedes en sus hogares, en tu trabajo, en el auto, en el bondi, donde estés trabajando. Ser una opción ahí, chiquita, pero opción al fin. La verdad que nos alegra muchísimo. Saludando a quien es mi compañerita desde aquel 2011, en la puesta en el aire, en los controles, en la selección musical, Laura Pérez. ¡Feliz cumple, Laura! Hola, Laurita, ¿cómo estás? Timonel de las consolas radiales, cirujana de los botones y de los potenciómetros que suben y que bajan. Que los cumplas feliz, que los cumplas. Alegre Caballero. Que los cumplas feliz. Feliz cumpleaños, Dalila Meregay. ¿Cómo te va? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, feliz viernes, feliz cumpleaños. Qué lindo, la verdad, estar compartiendo con todos ustedes estos 3 años de Alegre Caballero. La verdad, para mí un placer, a pesar de que me sumé hace poquito, pero estar festejando con ustedes estos 3 años de programa. La verdad, muy contenta, muy contenta. Así que feliz cumple para todos, feliz cumple para los oyentes, para la gente de la radio. Feliz cumpleaños. Bueno, saludos también, feliz cumpleaños para Dolly y todo el grupo de secuaces que ya van a ir hablando. Diego, arriba la radio, que sea un gran programa. Gracias, Dolly, gracias. Beso enorme para vos y gracias también por estar desde hace tiempo también con nosotros, ¿eh? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos. Lo escucho bien. Y obviamente que tenemos que saludarlo a él, a nuestro, no sé, padrino. Padrino. Padre de todo es. Coquito Vergara, feliz cumple también para vos. Feliz cumple, Coco. Gracias, igualmente. Bueno, re contento. un año más en Alegre Caballero, así que me siento muy feliz. Se ha sumado, se ha integrado al programa, las cosas que ha hecho Coco en este programa, porque no solamente la participación, porque él de a poquito se va sumando, como se sumó a la caja. El año pasado se traía el tocadisco, sí, lo poníamos ahí, la gente tenía que adivinar en base a discos que él traía qué temas estaban sonando. Un laburo había que hacer para eso. Lo vamos a saludar ahora a Ricardo también, un ratito lo vamos a hacer charlar a Ricardo, que también vino a saludarnos. ¿Tenemos ya alguien en línea? Hola, buenas tardes. Pobre gente, la que siempre, 3 años viene sufriendo, ¿no? Amigo, te felicito por los 3 años y por los muchos más años que te conozco. Me alegro. Estaba esperando, recién termino de lavar los platos, como quien dice, y apurado, porque quería arrancar, ser el primero en saludarte, saludarla a esta chica que se unió al grupo hace poco, y bueno, a Laurita, a todo el equipo de la radio, y bueno, Coco también, que ahora ya es uno más de la radio, y me acuerdo mismo que vos decías el año pasado, el famoso tocadisco, me acuerdo los discos mismo que le había llevado yo, y nos divertimos bastante con los temas que se pasaban. Así que me alegro mucho, y bueno, que sean con un cero más atrás, dentro de 30 años tenemos que dejarlo de vuelta. Ojalá, mira, uno la verdad que está muy contento, está muy bien, y está muy bien con ustedes, porque la verdad que si no estuvieran ustedes, obviamente de otro lado no pasaría nada. Uno necesita tener al oyente del otro lado, que cada tanto te diga que está ahí, que se haga notar, que está presente. Hemos hecho tantos juegos, vamos a estar repasando alguna cosa, pero la verdad que estamos felices en el día de hoy por poder estar en el aire acá de la radio, esta radio que nos abrió la puerta tan bien, tan cómoda, una radio que nos hace sentir bien. Bueno, y eso creo que se nota en todos, en cada uno de los que estamos trabajando aquí. Así que bueno, Carlos, gracias a vos también por llamar, por estar siempre cada uno de los días, cada vez que te pedimos algo, el tipo siempre presente. Está. Así que nos has ayudado en un montón de oportunidades, así que te agradecemos mucho, Carlos. No, por favor, y ojalá que esto siga para rato, y bueno, dentro de una hora voy a tomar unos mates. Dale, te esperamos porque hay alguna tortita también, así que va a haber... Un abrazo muy grande, chicos. Dale. Después nos vemos, hasta luego. Chau, Carlos, hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos a Carlos. Ricardo venía a saludar, decía un hola por lo menos, para que diga por lo menos hola, Ricardo. Después ya vamos a estar hablando con todos, pero un saludo. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Bien, bien. Gracias también a vos por todo. Gracias, Nachi. La verdad que... porque también Ricardo es otro de los que por ahí no es de los que más sale al aire, pero no solamente uno tiene que salir al aire para dar el apoyo en el programa, porque están aquellos oyentes que participan con mensaje de texto, o como a veces Ricardo, che, que necesitan, o te conseguí esto, o me pasa un audio, me pasa una dirección para mirar alguna cuestión que yo estoy comentando, y Ricardo siempre está. Así que bueno, gracias. Ahora también no, voy, no tengo internet. Bueno, pero lo has hecho un montón de veces, sí, así que sí, bueno. Gracias. ¿Cuántos años más te voy a contar? Y no sé, eso depende de ustedes. Eso depende de ustedes. Que digan basta ya. No, eso depende de ustedes. Bueno, gracias. Bueno, y el teléfono va a estar habilitado toda la tarde para que ustedes llamen al 4420-302. Vamos a tener regalos. Tenemos cartones de Telebingo, tenemos entradas para el Cine Coliseo. ¿Qué tenés acá? ¿Qué tenemos? Tenemos un regalo especial, tenés ahí. Tenemos una invitación especial para el ciclo de stand-up que se hace este viernes en Mitsu. Así que lo vamos a estar sorteando, una promoción de comida y de bebida para 2 personas para este viernes 17 de octubre. La presentación de los chicos del stand-up del del Teatro Verdi, ¿sí? Van a estar los chicos allí en Mitsu este viernes. Bueno, muy bien. Después vamos a hablar, obviamente, de noticias, de espectáculos, de deporte. Hay que hablar de deporte, porque la verdad que anoche pasaron cosas importantes en el deporte, y obviamente vamos a tener que hablar del deporte, como lo hacemos siempre, de lo que va a ocurrir el fin de semana también, ¿por qué no? Y bueno, tenemos 3 horas por delante para estar con todos ustedes, esperando a Romina, estamos esperando a Romina, sí. Contreras, me dijo Romina, ayer me dice... ¿Qué hago? ¿Cocino algo? ¿Hay que cocinar algo? Digo, Romina cocinando, digo, es como un riesgo, digo, pero bueno, traete lo que quieras, Romy, hacé como vos quieras. Así que bueno, estamos esperando que llegue en cualquier momento Romina Contreras para sumarse a este equipo que la tuvo durante también muchísimo tiempo con nosotros. Un peligro, ahí suena la música como de peligro de tiburón, si Romina cocinó para el día de hoy. Coquito ya se trajo de todo. Bueno, aquellos que quieran venir a compartir algo con nosotros se pueden acercar. La radio, ustedes saben que es Radio de Puertas Abiertas, Así que bueno, los esperamos aquí, 25 de mayo, 881. Aquel que nunca vino a la radio y que quiera venir en el día de hoy, lo puede hacer. Sí. Estamos esperándolos, como siempre, hasta las 6 o simplemente en sus casas escuchando la radio. Bueno, vos ayer, ¿cómo terminaste? Porque ¿tenías algún examen? No. No, ayer no. Ah, esta semana era live. No, esta semana está tranquila. Ah, menos mal. No, está tranquila, por suerte. Bueno, sí, muy bien. Bueno, vamos a ir a ponerle un poco de música a la tarde de la radio. Dale, arranquemos con un poco de música. Y arrancamos con algo que nos habrá hecho bailar también, y que lo hemos recordado hace poquito también, las Ketchup con Serge. Operador, cuando usted quiera grabamos. Muy bien, Carlos, empezamos a grabar. Alegre Caballero, separador 13, toma 1. Hasta las 18, Alegre Caballero, un programa de la Gran 7. Está muy serio, Carlos, a ver, tiene que ser más divertido, como Dieguito Castro. ¿Como Dieguito Castro? ¿Es divertido Dieguito Castro? Hasta las 18, Alegre Caballero, un programa de la Gran 7. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Sumate a nuestro programa. 44-20-302. Alegre Caballero con Diego Castro. 3 de la tarde con 23 minutos y nos vamos a ir metiendo. Queremos agradecer algunos saludos igual que nos están dejando, como el de Eugenia 577, que nos deja el feliz cumpleaños. Lo mismo para Débora, para Silvana, algunos que empiezan a comunicarse. Ya estábamos en la tanda, empezaron a llegar algunos mensajes, así que gracias a todos por los saludos. Hoy, 17 de octubre, se celebra la festividad de todas las personas que se llaman Ignacio. Y así un saludo grande para todos los Ignacios. Día Internacional de para la Erradicación de la Pobreza, desde el año 1992. Día de la Lealtad, en memoria del movimiento popular que permitió la liberación y el reintegro al poder de Juan Domingo Perón. Nace en Buenos Aires el general Juan Lavalle, 17 de octubre de 1797, uno de los héroes más notables de las contiendas por la independencia argentina. Y también un 17 de octubre, vamos a contar que en 1939 se publicó el último número de Caras y Caretas, la revista que hizo historia dentro de la historia del periodismo argentino. Esta última edición, la 2139, cerraba un largo ciclo que había comenzado en 1898, año de la fundación entonces de la revista. Tenemos un llamadito. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz cumpleaños. Gracias, Silvia. ¿Cómo andan? ¿Bien? Pero muy bien, qué alegría escucharte. También una de las primeras oyentes que tuvimos acá en la radio. Bueno, gracias. Para mí también es un gusto haberte encontrado también acá. Bueno. Que hayas acompañado. Sí, yo siempre lo acompaño, aunque no lo llame por ahí, pero... Sí, pero estás igual, sabemos que estás. ¿Cómo andás, Silvia? ¿Bien? Bien, estoy por ir para allá, así que si hago un ratito de tiempo voy a pasar a verlos. Venía a picarte algo también con nosotros, sumate al grupo. Sí, bueno, dale. ¿Cómo está la tarde por Dolabón? Hermoso. Acá, mira, ahora te cuento, Dalila, qué temperatura tenemos entre el... Yo voy así nomás y llego allá y me muero de frío. Por eso, mejor salir preparada. Claro. Y tenemos, Silvia, 20 grados 2 décimas en este momento en la ciudad de Trelew, el cielo parcialmente nublado, la visibilidad es buena, la humedad del 23%, la presión 1.2.9 hectopascales y el viento norte a 7 kilómetros por hora. Bueno, hasta hoy, digamos, está todo bien. Sí, pero por ahí... Claro, porque, digamos, llegamos a la máxima ya, esa era la máxima prevista, la podemos superar un poco más, pero no mucho más. A la mañana pintaba que iba a ser más calor, pero después como que se quedó. Sí, vos sabés que en Rawson se notaba ahora a las 2 el viento fresco, el viento de costa, se notaba importante, digamos. El viento está más allá, que está del norte, digamos, ahí en Rawson, por lo menos a las 2 de la tarde se notaba fresco el viento. Acá es nada, es una brisa, 7 kilómetros en la hora, nada. No, nada. Bueno, ¿qué comiste? Que hice una colita cuadrible así mechadita. ¡Oh, y ensalada de lechuga. Ensalada de lechuga, pero te clavaste una colita cuadril, el resto nada. El resto no es nada. Claro, ya está, olvídate. Bueno, Silvia, te agradecemos como siempre, te anotamos para los sorteos también. Hoy anotamos directamente, saben, hoy no hay caja, no hay nada. Bueno. Hoy light, menos la comida que trajo Coco, el resto es light. Ah, bueno, el Coco que llevó de rico. Tiene todo, imagínate. Hay de arrollado todo para comer. Sí. Se ve que lo conoce. Vamos a tener que... Coco vendría a ser al arrollado de pollo como el pionono para la fiesta de... El pionono, no, el viteltoné. El viteltoné de las fiestas. Una cosa así, una relación así existe. Es un clásico, pero no queremos cambiarlo tampoco. No. Es cábala para nosotros que el arrollado de pollo esté acá cada vez que cumplimos años. Está bien. Bueno. ¿Qué es el día de los Ignacios? Sí. Ah, pues tengo mi nieto, se llama Ignacio, así que lo voy a saludar después. Bueno, yo también, le mando un beso a Nacho. Bueno. Así que también un beso, pero ya vamos a mandar besos ahí completos para todos los Ignacios, para todos los Nachos, sí, que andan dando vueltas por ahí. Así que yo también le mando un beso enorme que está en Rawson. Ah, bueno. Bueno, Silvia, un beso grande para vos. En una de esas, si hago tiempo, paso. Dale. Bueno, te esperamos. Besitos. Besitos, hasta luego. Bueno, y la otra fecha importante de un día como hoy, 17 de octubre, es el nacimiento en 1968 de Ziggy Marley, el hijo mayor de Rita Marley y de Bob Marley. Bueno, a él entonces nos estamos también recordando. ¿Podemos ir a la música? ¿Sí? ¿Podemos ir a la música? Sí, vamos a la música con este clásico de Ziggy Marley a las 3 de la tarde con 27 minutos. Estamos hasta las 6 con vos por Trelew Noticias y con Alegre Caballero. 3 años. Tomorrow people are lost and blessed. Tomorrow people.

Inner Circle con A La La La La Long. Bueno, le mando un abrazo grande a Ruli, que lo vi ahí cuando venía para la radio. Estaba muy ocupado, laburando intensamente, así que saludos para él. También para Roberto, que nos manda un feliz cumpleaños, Roberto Silva. Así que gracias también a Roberto, que participa muchísimo con nosotros, nos ha dado también manos grandes. Hemos tenido la oportunidad de hacer un programa, me acuerdo, inclusive desde su casa en un toque playa. Siempre muy amable, muy atento para con la radio. Así que abrazo grande también para vos, Roberto. Para Jessica Costa también, que dice feliz cumpleaños, Alegre Caballero. Gracias por brindarnos, acompañarnos todas las tardes. La buena onda, por siempre que nos sacás. Bueno, gracias a Jessica por los saludos, por los comentarios. Así que beso grande también para vos, Jessica, que nos acompañás siempre en el programa. Y de Silvana, que nos prometió una torta helada. ¿Te acordás, Laura, de la primer torta helada? No, impresionante, era un tortorazo hermoso helado que hace Silvana. Bueno, que nos prometió para cuando pueda, que esté no tan ocupada como ahora, nos trae también una torta helada de ella, ¿eh? Bueno, hoy nos faltó decir también, es el día de la televisión. La primera transmisión de televisión se realizó un 17 de octubre, pero del año 1951. Se realizó la primera transmisión experimental de televisión argentina y el tema ocupó obviamente las pantallas del flamante Canal 7. Fue el acto central de celebración del día en que nació el peronismo, y desde hacía meses los porteños ya veían crecer una antena en la azotea del Ministerio de Obras Públicas. En la terraza del Ministerio de Obras y Servicios Públicos se erigió entonces una antena de 50 metros de altura con 5 kilómetros de alcance para captar y transmitir imágenes en movimiento desde un estudio improvisado en el microteatro de Radio Belgrano. Ahí empezó la primera transmisión de televisión, un 17 de octubre del año 1951. Bueno, la pregunta, ¿cómo estuvo Arjona anoche? Vos me dijiste, no me preguntaste nada de Arjona. Yo le pregunto a la fan número uno, tenemos acá, por Dios. Pero amigo, ya se sabía que, bueno, ya, digamos, amigo ahí, Richard, algo, poco de onda. Pero, ¿cómo estuvo el recital de Richard? Dicen que estuvo espectacular. No. Está bien, la gente, vos porque ibas preguntando así. Claro, entonces, claro. Lógicamente, hay que preguntarle a las ganadoras de las entradas. Pero, pero yo quiero saber, esta es lo que dicen las demás. Pero claro. Bueno, tu opinión, ¿a vos te gustó, no te gustó? Yo tuve una complicación, así que no pude asistir a ver a mi amado Ricardo Arjona. ¿Cómo que no pudiste ir a...? ¿Qué complicación tuviste? Tuve una complicación, no pude ir al recital, lamentablemente. No, pero sí. Digamos, después cuando yo digo que sos una fan trucha. No. Al final tenía razón yo, una fan trucha. No soy una fan trucha, pero bueno, tuve una complicación y no pude ir. No sé, qué sé yo. La verdad había muchísima gente. Sí. En un momento. Bueno, no, nada, todo bien. Subí una mujer, invitó a una mujer, sí. Betty de Rawson. Ajá. A que subiera al escenario cuando le cantó una rubia. Señora de las cuatro décadas. Una señora rubia, pero vi fotos, sí. Y bueno, media tímida al principio, la abrazó, un besito ahí. Sí. Ella le pidieron que le partiera la boca, el nato respetuoso, y ella estaba muy asustada. Y terminó tardecito, terminó bastante tardecito, No tuvo interrupciones el recital, cantó todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, de esa manera se fue la presentación de Arjona, ¿sí? En la ciudad de Trelew, con un buen marco de público, por suerte, porque siempre es bueno que tengamos buen marco de público para cualquiera de los artistas que se acerquen a la zona, ¿no? Yo a ver si tengo un pedacito, a ver si se puede escuchar, para ver. ¿Un pedacito del audio? Tanta distancia. Yo te digo, Laura, si lo puedo. A ver, bájame ahí. Bájame acá, a ver. Mujeres. Pasa que yo estaba a 4 kilómetros, ¿no? Claro, es cierto que vos fuiste con Lidia. Claro, fuimos ahí. Yo estaba en el rulo de la rotonda arriba. Y te digo, se veía bárbaro y se escuchaba fenomenal. No, ahora no. Lo que pasa es que depende del momento. Espera. Ah, ese es. Esa, ¿ves qué es ese? Ahora me acuerdo. ¿Sabes qué es ese golpe? Ahora me acuerdo. Pará. Escuchá. Cortá todo y escuchá. Viste que decía mujeres, ¿no? Pará que lo pongo otra vez. Pará. Escucha. Bueno, el ruido ese. Yo estaba en el auto, que es la baliza. La baliza del auto, porque yo estaba arriba del intercambiador. Bueno, a ver, hola, buenas tardes. ¿Qué? No, no. ¡Feliz aniversario! ¿Sabes qué? Gracias, Silvia. Lidia. Sí, Lidia. Quería ir y le era muy cara la entrada. No. ¿Cómo puede ser? Ah. Yo le hubiera dado a ella, ¿viste? Pero por Dios. Como nosotros nos sobraba, ¿viste? Que claro, si nosotros lo vimos bárbaro ahí arriba. La verdad que estuvo bárbaro. ¿Sí? Espectacular. Estuvimos en el auto ahí mirando desde arriba, de intercambiador. Sí, re lindo. ¿Te gustó? Sí, muy lindo. Bueno, a mí también me gustó una mucho. La joroba más grande que no sé qué. La nariz enorme. Sí, vos sabés que yo hice los pancitas, pero yo resulta que estoy esperando a mi nieta porque me tiene, ellas están en un mate bien organizando para mañana, viste que están juntando para el viaje, para la fiesta de egresado. ¿Sí? Claro. Entonces la estoy esperando, pero en cualquier momento me aparezco, ¿eh? Pero, oíme, siempre venís en el aniversario del programa, así que este año también. No podés faltar. Yo ya tengo listo los sanguchitos, lo que pasa... ¡Ay, por Dios! Lo que pasa es que la estoy esperando a ella. Sí. Porque ella me tiene que traer unos viste, esos, los cosos, los de llenar, los bingos. Ah, claro, los bingos para poder participar, está bien. Claro, los bingos para... Por aunque yo no vaya, yo igual se los compro, ¿viste? Está bien, porque es una manera de colaborar. Claro, hay que colaborar, ¿viste? Me parece muy bien. También unos pancitos para ella porque ellos arman unas bandejitas y ponen salado, dulce y eso. Tal cual. Bueno, Lidia, te esperamos acá para darte un beso enorme y agradecerte también tu eterna presencia en el programa. Ay, muchísimas gracias. Yo me siento muy orgullosa de que ustedes me tengan como oyente, ¿viste? Es obvio. Que me reciban como oyente. Obvio, sí, obvio, si sos nuestra oyente amiga. Ay, esta pesadera Lidia de vuelta. No, jamás, porque recordé que cuando no estuviste yo estuve preocupado preguntando qué pasaba con vos. No, vos sabés bien lo que me pasa. Sí, pero bueno, viste, uno se preocupa. Bueno, yo en cualquier momento me aparezco. Dale, un beso, hasta luego. Bueno, feliz cumpleaños, alegre caballero, chin chin, dice, por muchos años más, dice Pamela, con el 614, gracias. Gracias, Pame, con el 614 que también nos manda saludos. El bueno, Chino también, feliz cumpleaños, brindo por muchos más, dice. Gracias, Chino. Seguimos esperando la camiseta, Chino. ¿Verdad? Dice que está tapado de trabajo, que por eso no viene a brindar con nosotros. Bueno, hoy empieza a jugar Huracán, Chino, así que si no, que sea una entrada, algo. Sí, algo. O el banderín, qué sé yo, sacale la firma de última, pero bueno. Bueno, hola, buenas tardes. Los cumpla feliz. Que los cumpla feliz Mirta 245, chicos. ¡Feliz cumpleaños! Mirta. Gracias, Mirta, ídola. ¿Cómo andas, Mirta? La están pasando bien. Muy bien. Sí. Y feliz cumpleaños para vos también. No, ¿eh? No, muy linda su radio. Bueno, muy amable. Bueno, chicos. ¿Todo bien vos, Mirta? Sí, trabajando. Bueno, muy como bien. Siempre. Estate atenta porque hoy igual hacemos los sorteos en vez de hacer preguntas, qué sé yo, hoy anotamos directamente con los que llamen. Bueno. Así es una manera de obligar a que nos llamen. Bueno. Bueno, chicos. Un beso, Mirta. Un besito para ustedes. Gracias a vos por estar, ¿eh? Hasta ahora, ¿sí? Gracias. Bueno, Hasta luego. Chao. Bueno, y te decía, entre las cosas que habíamos hecho con Coco, por ejemplo, estaba eso, ¿no? Lo de jugar al disco. Y bueno, Coco se tomaba el trabajo de venirse los lunes, era con un tocadisco, y poníamos el tocadisco. ¿Sabés el laburo que era armar esto acá? Porque no era un tocadisco el de la que vos apoyás la... No, el tocadisco era del piso hasta acá. Había que acercarle el micrófono, elegir los temas. Era un laburo impresionante el que se tomaba Coco todos los lunes en venir a armar eso. Romina estará cocinando todavía, porque en época anoche, Romina, yo estaba ahí disfrutando de Arjona y Romina que me dice, ¿qué hago? ¿Cómo voy? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vení, pero vení de una vez. Vení, Romy. Claro, estará cocinando todavía. No puedo creer. ¿Le habrá quemado la comida? No, por favor que no. Que pase, compre unos sanguchitos y ven. Claro, Julio. Pero vení, Romy, vení, que ya son 4:45. Bueno, estará haciendo dedo, la tendrá que traer la madre, traerá a Kevin, manejará ya sola otra vez. ¿Habrá arreglado el auto? ¿Habrá logrado arreglar el auto? Bueno, Rubén 955 también nos dice feliz cumple, grande Rubén, también otro de los fieles oyentes de un montón de tiempo, Rubén también, así que muy amable a él. Vamos a ir a la pausa y por ahí la tenemos a Romy cuando vengamos. Inicio de espacio publicitario. Me acuerdo que el supermercado Abril estaba en 25 de mayo y Santa Fe. Casa Méndez estaba en la 9 de julio. La Vaca Aurora, yo era re chiquita y le contaba, yo me acuerdo, me encantaba cuando mi mamá cobraba, era una alegría porque pasábamos por ahí al tomar La Nápoles y la Rivadavia, y después tenía una confitería que era pizzería y más que nada en empanadas se dedicaban, era una que estaba a mitad de cuadra también por la Rivadavia de la municipalidad, que ahora hay unos locales de venta de ropa y eso. Ahí había durante un tiempo de 2 años, 3 años, había un pequeño restaurante hace unos 10, 12 años atrás, antes de llegar a la esquina que hay una farmacia. Porque era un Trelew tan bello. Caminábamos por la calle como si fuera la fiesta. Mujeres solas, parejas, cualquiera podía transitar. Era todo Trelew un gran living. Las calles eran muy amistosas. Orgullosos de tu historia. Orgullosos de tus historias. Feliz cumpleaños, Trelew. Trelew Noticias, 96.9. Radio de Puertas Abiertas. Fin de espacio publicitario. Sumate a nuestro programa 44-20-302. Alegre Caballero con Diego Castro. Por música de Miranda, el tema se llama Extraño. Bueno, sí, vamos a estar comentando también lo que tiene que ver con el aniversario de la ciudad de Trelew, que es obviamente el lunes, pero que hay actividades que ya se desarrollan durante el fin de semana, ya vamos a estar hablando de ellas también. Vamos a ir comentando otra vez cómo está la temperatura en Trelew, a ver si sigue subiendo o no la misma. Teníamos 20 grados, anunciados 20 de máxima. Uh-huh. ¿Dónde estamos ubicados ahora? Y en este momento 21 grados. Bien. Sube la temperatura, ya superamos la máxima para hoy, 21 grados en la ciudad de Trelew. Bueno, felicidades, que sean muchos 3 años más. Si eso es bueno, dice Nelson con el 433. Ay, grande Nelson. Muy bien, Nelson 433 también dejando su saludo. Todos hoy igual participan de regalitos que tenemos, que ya sea los cartones de Telebingo, las entradas para el cine. Vos sabés que tenemos en el cine, ¿no? ¿Te comentaron? Sí. Me comentaron. Me comentó un pajarito. Me comentó un pajarito que tenemos en el cine. Tenemos, llegan Las Insoladas, la película argentina donde está Luisana Lopilato. Y sigue Lucy, que era la película de una especie de terror, algo así del género. ¿Y hoy el horario tenés el y de hoy? El horario de hoy, sí, a las 18 y a las 20 horas Lucy, y a las 22 horas Las Insoladas en el Cine Coliseo de Trelew. Bueno, antes de llegar a las noticias de Mitre, habló Riquelme ayer. Argentinos pasó a las semifinales de la Copa Argentina al vencer a Estudiantes de Buenos Aires en definición por penales 5-4. Román fue el gran responsable de esta clasificación de Argentinos. Argentinos perdió 1-0, lo empató Riquelme picando un penal y después convirtiendo el último de la serie. Pero habló de Boca, de la derrota del equipo ante el Deportivo Capiatá en la Bombonera. Dijo: Boca corre mucho, pelea mucho, pero juega muy poco y se le está complicando. A Boca le deseo lo mejor, tengo la ilusión de que va a poder pasar en Paraguay. Siempre se sufre como hincha. Como hincha uno no vive las cosas como cuando está jugando. Y bueno, dice que Boca es mi casa, soy hincha de Boca, lo que dice siempre, ¿no? Hasta que no me supere otro jugador y juegue más de 200 partidos, será el jardín de mi casa. Pero en el jardín de su casa juegan otra, que juegan Argentinos. No sé si soy tan inteligente para ser presidente de Boca. Igual cuando me preguntan si voy a ser entrenador, desde afuera se ve todo más muy fácil. ¿Ustedes qué opinan? A veces pienso, ¿por qué no son entrenadores en vez de opinar? Dice que quiere ganar la Copa Argentina. Sueña ascender con Argentinos, ganar la Copa Argentina y jugar la Copa Libertadores con Argentinos también. Ese es el sueño de Juan Román Riquelme. Lo comentaba ayer después de la clasificación de Argentinos por penales. Pero creo que hubo otro partido por Copa Sudamericana ayer, que después lo vamos a estar comentando. Tengo que averiguar, creo que se jugó en Paraguay también. Hubo otro equipo argentino que jugó en Paraguay en el día de ayer y ya vamos a ver de qué se trata este partido. Entre un equipo argentino y obviamente un paraguayo que hacía de local. Pero esto lo vamos a comentar en un ratito nada más, porque ya estamos ahí con el top, que nos está indicando que son las 4 de la tarde. 4 de la tarde, momento de esperar que lleguen las noticias de Mitre Informa primero. Punto 9. No importa dónde estés ni con quién estés, lo mejor para hacerte compañía es la 96.9, Radio Trelew Noticias, de 15 a 18 horas. El Alegre Caballero llegó para quedarse, con la conducción de Rominita Contreras y en la consola las manos mágicas de Laurita Pérez. Ah, me olvidaba, en el teléfono el señorito Diego Castro. Somos solo. Las 4 de la tarde con 4 minutos y vamos a meternos ya en el repaso de lo más visto en la tele en el día de ayer, como hacemos habitualmente, repasamos la tele. Yo estoy esperando a Romina porque Romina dijo, ya llego, ya voy, ya estoy llegando. Ya estoy llegando. Naranja Fanta, ¿qué viene? Caminando bueno, para atrás aquí, viene. Bueno. ¿Qué le pasó a Romina hoy? Carreta. Terrible lo de Romina hoy. Bueno, vamos a meternos en la tele entonces. Lo más visto en el día de ayer fue una vez más Showmatch, midiendo 19.6, lo más visto en el día de ayer jueves, Showmatch. Hay algo que yo quiero decirte, si tienes ganas de seguir, por suerte siempre existe un mañana, y cada día sale el sol, cuando yo te tengo a mi lado, mi vida encuentra una dirección, todo puede. Bueno, saludos a los chicos, a los radionéticos que también están mandando feliz aniversario, gracias a ellos, a Gaby, a Caballo de Hierro. Bueno, feliz cumpleaños también dice Oscar. Viene Romy y no me peiné, dice Gabriel. Bueno, ahora voy yo y le agarro besos a Laurita. Anotarnos a nosotros también para los sorteos. Bueno, un montón de saludos de los chicos, de los radionéticos. Así que saludos para ellos, gracias. Viuda e hijos del rock and roll, segundo lugar, midiendo 14.4. Ahí está el Divope y al lado está el del Estado, ¿no? Para Showmatch había medio 19.6, 18.3 para el Estado, y Bope 14.4, 14.9 para la otra consultora que depende del Estado. Bueno, en el tercer lugar ayer, gran ascenso después de tanto descenso ayer, en la ubicación, ¿no? Porque el rating sigue siendo el mismo, pero Guapas quedó tercero, midiendo 12.5 ayer para Ibope, 11.2 para la otra consultora. El cuarto lugar fue para Camino al Amor. Bien. Camino al Amor que me dio 11.1. De nuevo quieres derrumbar lo que quedó de mí. ¿Qué pasó ayer en Camino al Amor? Ya que no lo viste, Ricardo Arjona. ¿Qué pasó en Camino al Amor? Y bueno, Rocco y Malena, que son los protagonistas, Estebanés y Zampini, siguen así de desencuentros porque ahora... Él se acostó con otra. Él se acostó con otra, aparentemente, no. Pero en realidad lo drogaron. ¡No! ¡Vino Romina! ¡No! No. Buenísimo. Pero te puedo creer. Bueno, ¿y qué pasó? Y bueno, lo drogaron. Entonces él le quiere convencer de que lo drogaron. Pero lo drogaron y no, igual. No, lo drogaron y no hizo nada. Él no hizo nada. Lo drogaron y lo acostaron en la cama. ¿Cómo sabés vos que no hizo nada? No, porque yo... ¿Vos crees en él? Porque yo creo, porque en creo la en la palabra de él. Y por el otro lado, la china que se está por casar con Vito, la China Suárez, bueno, sí. Es que se está por casar con Mariano Martínez, que es Vito en la novela, se están por casar, así que están con los preparativos. ¿Y pasó algo y ya demás entre ella y el otro? ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Raúl Taibo? Sí. ¿O Karina Zampini? No, ¿Taibo no, ya no concretaron no, también? No. Taibo le está revoloteando y le está queriendo sabotear. Le está intentando sabotear el amor que ella siente por Rocco. Está bien. Pero no, no. Bueno, por ahora no. Bueno, y Telefe Noticias fue lo quinto más visto fue Telefe Noticias en el día de ayer, ¿eh? Bueno, eso todo. ¿Romina que se fue a comer? ¿Dónde está Romina? Pasó derecho para el pasó Murphy. Para el sector comedor. Sí, sí. Pero, ¡Romina! Yo le hago cambiazo acá. Ahora me voy yo a comer y viene Romy. Ya, bueno, pero hay que traer a alguien más. Sí, sí, la dejamos Romina con Coco acá. Hacemos cambio. Cambio. Conduce... Claro. Romina Contreras y Félix. ¿No lo trajo a Félix? ¿O lo trajiste a Félix para hacer la conducción? Ahora vos te haces cargo, hacemos cambio. O con Coco, lo traes a Coco y haces el programa con Marion, el cobarde de Marion, tampoco vino. Sí, loca. ¿Cómo andas, loquita? Pero qué lindo escucharla, Romina. Pero muy bien, porque ahora peleamos los sábados sin vernos. Es cierto. Sí, pero nos peleamos los sábados gracias a Félix. Félix dice, che, mirá vos, le dejaste, mirá como lo que dijiste recién en previo. El otro día, el sábado, cuando Félix te mandó al frente. Sí, son duros, ¿eh? Son duros. No me escucho igual. ¿No te escuchas? Bueno, claro, pues lo tenés. Ah, no. ¿Cuál es el que está desenchufado? Bueno, no hay problema. No, se tiene que escuchar. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Feliz cumple también para vos. Feliz cumpleaños para ustedes. Vi la mesa con todos los preparativos. ¿Picaste algo ya? No, todavía no te dejamos. Todavía no. Ahora vamos a ir a media hora de temas y así podés comer ahí algo. Ahí está, perfecto. Así podés comer algo. Perfecto. Pero estás rara. ¿Estoy rara? ¿Qué está bien? Otro look. No, pero estás tiene cara de relajada. No sé, a ver, déjame ver el cambio. ¿El color de pelo puede ser? Sí, puede ser. El color de pelo, sí. ¿Ves? Ahí ya dejó comer en la radio más flaca ahora. Claro. Es cierto. Pues fíjate, cierto. Nosotros acá comemos esto así todos los días. ¿En serio? Todos los días. Imagínate cómo vamos a salir. Sí. Pero, ¿y bueno, después tenés el pelo más largo? ¿Qué tenés? Un poquito más largo puede ser. Ah, ¿viste? El color lo cambié, soy como el camaleón. No, eso. Sí. Hoy puede ser. Solo por hoy. A Torre Omega se vino. Solo por hoy más alta. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Estaba esperando este día y digo que voy a contarles. Cuando toqué el timbre en la puerta, sentí unos nervios, como si era la primera vez, como si fuese la primera vez que iba a sentarme frente al micrófono. En serio, tenía muchas ganas de verlos y de compartir con ustedes. Hace rato que dijiste que ibas a venir. Sí. Bueno, pero estoy medio vagoneta para venir a Trelew. ¿Y qué haces ahora en casa? ¿Te repartís entre tu casa y la casa de tu mamá? ¿Valo, tu suegra? ¿Cómo está la relación? ¿Qué es de la vida de Kevin? ¿Tu viejo volvió ¿Qué pasó después con de la... el auto? ¿Qué pasó con el auto? ¿Volvió Kevin? ¿Tu viejo después de la rata volvió? Sí, pero esto es un interrogatorio. Yo pensé que veníamos a hablar de cumpleaños. Hace mucho que no venía. Bueno, de los 3 años de Alegre Caballero, de mi experiencia en el programa. Eso es parte de todo esto que te estoy preguntando. Fue parte del programa, lo hablábamos en el programa. Sí, es cierto. Yo contaba mi vida en el programa. Contaba mi vida, todo lo que pasaba. Bueno, a Dali que yo después no llamé nunca más. Pará, contame lo que te pregunté. Bueno, ¿qué te voy a decir? Mi papá no volvió. ¿No volvió más? Todavía, en diciembre vuelve. La rata no apareció más. La rata no apareció nunca, jamás. Ya está, ahora ya no. Ya está. A mamá la visito menos. Estoy vaga hasta para ir a la de mi mamá. Ya tenés placar totalmente definido. Ya estoy mudada completamente. Ya está. Sí. La mudanza es un hecho. Mamá, incluso cuando vuelvo, me dice, te quedaron estas cosas, llévatelas porque siguen ocupando lugar. Esto no es un depósito. ¿Las reformas las terminaste, ese que estabas haciendo? Sí, estoy con algunos detalles todavía, ¿no? La pintura que es para la primavera y esas cosas, pero... Pero está todo encaminado. ¿Y el auto? Anda, la pregunta es, ¿anda el auto de Romina? Anda, viene en él. Bien. No me abandona, no me deja, pata. Último momento, Romina vino en su auto. Quiero pensar si ha tenido algunas complicaciones y seguro que alguna otra ha tenido, porque era un auto difícil. Ha tenido, seguro. Lo sigue siendo. Se lo compró la suegra. Sí. A la semana no andaba el auto. Sí. Dicen que es, ellos decían, le echaban la culpa que era porque lo había comprado a la suegra. Claro. ¿Vos qué pensás? Y, no, y puede ser. Sí, ¿no? Y puede ser. Sí. ¿Más negocio? Pero te llevas. ¿Cómo te llevas con tu no, suegra? No, bien, pero me parece que ella no se quiere llevar bien conmigo. La suegra, bien. Acá Diego me decía que la mataban a tu suegra al aire, ¿o no? Él se encargaba así de dar pie a todo eso. Claro, Romina me decía, vos decidés esto y yo. Y claro. Cumplía con el pedido de mi compañera, así que bueno. Pero era, bueno, cuestiones así de ellos. Yo no tengo nada. ¿Cómo se llama? Le vamos a mandar un beso. Marcela, le mandamos un beso. Le mandamos un beso a Marcela. Siempre con buena onda, siempre con buena onda. Por porque supuesto. Se la fumaba Romina todo este tiempo, así que imagínate. Bueno, ¿y la camioneta todavía está o no está más la camioneta? No, sí está. ¿Está todavía? Sí, ahí no está. La pudimos vender, ¿no? Ahí está, todavía. Quiero saludar a los oyentes porque siempre me escriben, me mandan mensajes por Facebook. Los sábados me mandan mensajes también al mensajero de texto, así que le mando un beso grande a cada uno. Quiero saber qué fue de la vida de Lidia. Hace un ratito llamó Lidia. ¿En serio? Y va a venir para acá ahora. ¡Ay, sí. Qué bueno! Vas a ver a Lidia otra vez. Es una gran sorpresa. Ayer estuvimos viendo a Arjona. ¡Deja de hablar! Fuimos a ver a Arjona con Lidia. ¿En serio? Sí. ¿Vos fuiste a ver a Arjona? Fuimos los dos. Y bueno, a ver, es una manera de decir. Lucho. Estuvimos ahí con Lidia y bueno, lo escuchábamos. Lo que se hace por amor. Porque vos, Arjona. No. ¿Qué estás diciendo? Yo, bueno, Dolly, qué no celosa. Pícaro, ¿no? No dudes en decirme a mí, Romina. Ay, hola, Dolly. Claro, Dolly. Romina, ¿cómo estás? Pasá. Dale, pasá. Acá estoy adentro. Ay, qué linda que estás. Gracias, Dolly. Dolly, no la veía hace rato también a Dolly. Claro, no. Claro. Está como loca, Dolly. Dolly está como loca. Bueno, y después todo bien, porque seguimos con los kiosquitos, seguimos. Sí. Mantenemos siempre, los kioscos, bien. Sí, todo bien, por suerte. Dije, no podía faltar en este día. Y a los radionéticos también el saludo para sí, ellos. Sí, no sabes los saludos que te mandaron a radionéticos. Ya me imagino. No te puedo mostrarlo, te los cuento así. ¿Cómo la tratan a Dali? No, los radionéticos no, también. Decir que no la conocen mucho todavía. Pues Romy, vos sabés que venían y no sabían que era ella. Ajá. Porque pasó con quién fue, con Gabriel, no me acuerdo con cuál fue, que vino y él sí la conoció, pero ella, Romy, a él no. No sabía, yo sabía quién eran, pero bueno, no se fue, claro. Mirá quién te tenés acá y bueno, ahí se conocían. Pero bueno, son unos chicos simpáticos, muy buenos, buena gente. Tené cuidado igual. Pero bueno, sí, son de tener cuidado. Son de tener cuidado. Bueno, y después el resto todo bien. Sí, todo bien. Yo veo igual que te escucho los sábados, porque yo vengo de allá y te vengo escuchando. Sí, sí, y veo que bueno, que están atentos a todo lo que decimos también. Obvio. Terminamos y quedamos pegados ahí con Denise escuchando a ver qué dicen en el arranque. Vos sabés que todo es mentira. Pero, digamos, si entregamos tarde es culpa de Jorge Viveros. Bueno, voy a mandar una carta de documento. El mañana, al aire, decís. Me enteré que la responsabilidad es de Jorge Viveros. ¿Seguro? ¿No voy a meter la pata? Él es el productor. Así que la culpa de todas las cosas que pasan al aire es del productor. El productor es Jorge Viveros. Así que ahí... Nada, hacemos caso nada más. ¿Viajaste? ¿Cómo te fue con...? Viajamos a Camarones. ¿Ping-pong hiciste? No. Ah, no, eso con... fuimos a Santa Fe. No, a Santa Fe. Intento de pesca. Hijo. Sí. Ah. No tuvimos ping-pong año, porque este año no llegó a entrenar. Para claro, no. Me operé de los juanetes, me operé de la espalda. Me operaron de la espalda, entonces me prohibieron jugar, no pude entrenar. Me prohibieron jugar. Entonces hice concurso, participamos en pesca. Fue en Santa Fe este año. Te disculpen en casa, ¿no? Que por ahí esto no les interesa un pomo, pero bueno. Pero ellos se están poniendo al día. Claro, con Romy hace mucho que no nos vemos. Claro, vivo en directo, es una charla así, ¿no? Entre amigos. Cortá un sanguchito. Bueno, y entonces, bueno, participamos en pesca. Pero Romy, el año pasado, cuando yo estaba por jugar la semifinal de ping-pong, estábamos con Romy meta salir, ¿no? En la previa. Sí. Terminaba el partido y llamaba y otra vez salíamos otra vez al aire y así. Porque era la semifinal. Claro. Ganamos la semifinal, jugamos la final y después le conté, perdí la final. Mal ahí. Bueno, pero quizás este año te faltó Pilates. Sí, ah, eso también, cierto, el pilates. Es un hombre que hace pilates. O sea, hacía dieta antes. También. Pero guarda que se mandó una de las sopas que estuvo bárbara. Esa, ¿ah, sí? ¿No? Sí. Vos contame, nos ponemos al día en un ratito, ¿eh? Sí, la dieta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a la pausa, le invitamos a Romy con algo. Y después de la música volvemos a charlar con todos ustedes también. Hoy estamos, disculpen, cumpliendo 3 años de programa y lo estamos compartiendo con ustedes hasta las 6 con los amigos que vienen a pasarlo con nosotros también, como el caso de Romy. Ya venimos. Inicio de espacio publicitario. Y el arte a mí me inspira mucho su historia, también el horizonte. Bueno, mi arte es un poco de análisis de la sociedad, de la gente, de las personas. Y bueno, y todo lo hago riquísimo con eso. Pasaron muchas cosas y hay mucha gente con muchas mentalidades muy distintas y se puede analizar desde muchos aspectos las cosas. Y después el hecho de que se vea tanto cielo a mí me inspira mucho. Y empecé en mis cuadros, pintaba mucho cielo, era la necesidad de volver, ¿viste? La última etapa que estuve en Córdoba era todo cielo, así, paisaje bien patagónico. Eso de que haya el espacio que hay acá, hay en todos los sentidos, hay espacio. Y bueno, por ahí la gente que viene con alguna cosa dice y ve eso, que hay espacio y bueno, se quedó mucha gente de otro lado, ¿no? Yo creo que es eso lo primero que puedo decir. Yo voy a hacer algo acá, un emprendimiento y te da la sensación de que ahí está la oportunidad. Orgullosos de tu historia. Orgullosos de tus historias. Feliz cumpleaños, Trelew. Trelew Noticias, 96.9. Radio de Puertas Abiertas. Fin de espacio publicitario. Ay, qué especial que es la radio, ¿no? ¿Vos qué pensás, Diego? Y ahora que salís también para Rawson. Qué increíble, ¿no? Tanta gente. Todo Trelew, todo Rawson. Quizás mañana puede ser toda la provincia, todo el país, todos los hermanos paraguayos, uruguayos, los peruanos, los venezolanos, los españoles, todo el mundo te tiene que escuchar. El cual te quiera. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con su filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo. Quiero. se aceleran a mi corazón. Tus latidos se aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Con tu física y tu química, tu miento anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, cenar contigo una noche loca. Tenemos a la música de Enrique Iglesias y Gente de Zona con Bailando. Bueno, Ruli nos dice: felicidades, basura, 3 años robando en esta radio. Te quiero mucho, amigo. Bueno, muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Ruli. Sé que lo dice de corazón, aparte viniendo de Ruli, la verdad, me pone muy contento el mensajito. Te lo agradezco muchísimo, sabes, Rubio, de corazón, en serio. Abrazo grande para vos. Feliz cumple, chicos. Nos vemos en el concurso. Dice Sebastián 533 y de esto tenemos que hablar con Romina ahora. Así que anoto primero a Sebastián porque me preocupa lo de Romina acá. Sí, esto es un tema que... Me preocupa. Sí, me preocupa. Pero vos sabés, Romy. Sí, a ver. Si no lo sabés, hacé de cuenta que lo sabés. Como hacíamos antes. Hoy cumplimos 3 años y entonces organizamos un concurso por esto de que si yo sé pescar, no sé pescar, viste, la gente empieza a duda de mí. Entonces hicimos un desafío y terminamos haciendo lo que empezó como un desafío en un primer concurso, primera Copa Alegre Caballero. Ah, bien. Concurso de pesca abierto. Para todos aquellos amateurs, ¿no?, de la pesca. Uh-huh. Y bueno, vamos a hacer el próximo 26 de octubre. Domingo 26 de octubre en Isla Escondida. El próximo domingo, este no, el otro. Claro. Claro, con Roberto Silva, que es nuestro amigo que va a estar coordinando también el concurso. El concurso es de 10 a 13 nada más. Y es para, de paso, ayudar al comedor Caritas Felices del barrio Inta. Lo que estamos pidiendo es alimentos no perecederos, por eso Sebastián está anotado también con el 533. Y obviamente vamos a ir todos los de la radio. Gladys también está preparando su caña, Dalila también, Coco también, Laurita. Laura va a ir a pescar. Bien, muy bien. Y nosotros ya, de paso, te comprometimos a vos. Bueno, sí, desde ya. ¿Pescaste alguna vez? La verdad es que yo tengo poca paciencia para pescar. Son 3 horas nada más. Soy medio arrebatada, pero hice algún intento alguna vez y la verdad que no me fue muy bien. Pero bueno, ¿por qué no me puede ir bien esta vez? Ahora vamos a seguir charlando de eso. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? ¿Con quién estamos? Con Ale. Ale, Ale, ¿qué haces, Ale? Hola, Ale. Hola, Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Ale? Bien, acá trabajando un poquito. Bueno, déjame, te me olvidé, le mando un saludo a Hugo, que también se anotó, 791, está con nosotros, nos dejó saludos. Bueno, Ale, ¿todo bien vos? Todo tranquilo, llamaba para saludarlo, felicitarlo por los 3 años. Gracias, Ale. Gracias. Dame tu número de documento, Alejandro, así participás de los sorteos. 053. Uno de los premios de hoy es lo que trajo Romina. Así, lo que trajo Romina lo ponemos como premio. Excelente. ¿Te parece bien? ¿Te va? Sí, sí, sí, bueno. Sí, sí. Bueno, sí. Che, Ale, ¿hasta qué hora laburás? ¿Hasta qué hora? Sí. Y no sé, hasta la hora que diga el patrón. Ah, está bien. Che, ¿te sumás al concurso de pesca? ¿Pescaste alguna vez? No, pero igual no voy a estar en la zona. Ah. Estoy yendo para el norte ahora, justo el 25 de mi cumpleaños, así que me voy a festejarlo a mi casa. Bueno, muy bien. ¿De dónde sos? Y ahora, bueno, de todos lados, pero en Punta Alta me estaría yendo. Ah, está bien. Bueno, bueno, Ale, gracias igual por llamar, por tu saludo, por tu participación, como siempre. Gracias a ustedes por la onda. Bueno, abrazo grande, hasta luego. Pero vení, mira quién vino, Pedro. ¿Viniste con el colectivo también, no? Es capaz de tenerlo ahí, bueno. Pero el otro día, vos sabés, Romy, que el otro día, el día del colectivero, no era el día, era el día del colectivero. Sí, que te subiste. Vino Oscar y sí que salí. Sí. ¡Ay, pero! Yo quería... Hicimos una transmisión desde el bonde. ¡Qué bueno! Hicimos un par de cuadras con Oscar. Dale, pasá, Oscar, pasá, Oscar. Pase. Acercate, Oscar. Saludos, Oscar, nuestro queridísimo amigo Oscar el colectivero. Siéntese por acá, amigo. ¿Cómo andas, Oscar? Yo me siento. ¿Cómo andas, Oscar? Bien, acá andamos, trabajando un poco. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, gracias por estar también, No quería estar ausente en esta, así quería pasar, aunque sea un ratito, a saludarlo. Bueno, gracias a vos y a todo el grupo de los chantas, de los radionéticos. Saludo a todos los muchachos también. Yo vengo en representación de ellos, de todos ellos. Sí. ¿Vas a hacer todo lo que te pusieron ahí que hagas con las chicas? Digo, saludo, ¿no? Dijeron, sí, che, sí, saludá sí, como dijeron, corresponde, claro, sí. Un ósculo a cada una. Claro. Sí, ya me dieron todo detallado para quién cada cosa. Bueno, muy bien. Sí, ya vi que ya cumpliste con Laura, con Romy, y te falta un beso a Dalila. A Dalila, que ahora la conozco, no la conocía. Ah, ¿no la conocías? No, todavía no la conocía. Todavía no la conocía. Claro, porque la otra vez vino con el bondi. Claro, y a mí me dejaron acá. Te dejaron a vos, iba ella y fuiste vos. Sí. O sea, con razón me hice la vuelta corta. La próxima voy yo. Claro. No quería arrancar. Digo, ¿arranca? No, pero decía. Diego, no era vos, era Dalila. Claro, no, así no era. Bueno, pero la próxima me toca a mí, ¿no? La próxima. A mí parecía raro que tenía todo el colectivo oscuro, digo. Qué raro, digo. Lo vi. Grande, Oscar. Bueno, gracias, Oscar, Bueno, no, ¿comiste algo? Todavía no, recién llegué. Bueno, ahí tenemos un ahí voy ahora. Par de cositas, hay unas cosas muy ricas que trajo Romy también. Sí, hizo casero. Todo caserito hizo Romy. ¿Lo hizo? ¿En qué panadería? Te conocen. Yo pensé que Oscar, se habían olvidado. Me extraña. Eso, pero no. La gente no se olvida nunca. Gracias, amigo, Bueno, no, gracias a ustedes por permitirnos compartir esto con ustedes y por ser parte de esto, de este programa y de la amistad que nos une hace un rato largo ya. Exactamente. ¿Tenés caña para pescar el domingo? No, yo la única caña que conozco es esa que viene en botella. Claro, bueno, pero vas a ir igual, caballito. ¿Vas a ir al concurso? Sí, si no trabajo, sí voy, sí. Bueno, sí. No laburo. Ese no, ya es, el domingo. Uno voy. Claro, va a laburar el domingo, no laburo de la semana, va a laburar el domingo. Estamos programando con Gaby que vamos a ver si nos hacemos una escapada. Claro, aunque sea un ratito, ya es el hecho de participar. Puede ir a sacar fotos porque también es buen fotógrafo, Oscar. Sí, tiene muy buena foto, es cierto. Bueno, pero le decía también a Romy, le estábamos contando a Romy que el concurso no es que tengas que estar justo de 10 a 13. Uh-huh. O que participes un rato, ya está. Y además, llevar los alimentos no perecederos y compartir el rato después del concurso para ver una choriciada. Y después estás libre para el que quiera ir a la pingüinera, estás ahí, estás muy cerquita de pingüinera. Así que realmente, y aparte para aquellos que no conocen Isla Escondida, es hermosísima la playa. No conozco, así que la playa muy linda. Es lindo lugar. Vas a llegar por el mismo camino que vas a Pingüinera. ¿Has ido últimamente? No conoce Pingüinera. Bueno, listo. Empezamos de cero. ¿Viste Trelew? Sí, bueno, Trelew, sí. ¿La ruta salida para Comodoro? Sí. Bueno, dale para ahí. Ah, bueno, yo le doy derecho. Vamos a ir todos juntos, igual la idea es salir en caravana, claro, aquellos que se prendan todo, con sí. El que ya conozca y quiere ir un poquito más tarde, ningún problema. Hay premios hasta el tercer puesto. El Club de Pesca de Trelew se dio la balanza y la mesa para el pesaje. Buenísimo. No es que es un concursito, no. O sea, que cuando hacemos nosotros acá las cosas, trofeo, pesaje, todo, ¿no? Como el de Tejo. Tal cual. Hola, buenas tardes. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Oscar? Otro Oscar, se sumaron, somos dos ahí. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Qué tal? Bien. Saludándolos por el aniversario de tu programa, por muchos más. Muchísimas gracias. Está yendo muy bien. Tratamos, pero por ustedes vamos bien. Bueno, ¿Se está llenando ahí la sala? Sí, tal cual, como el año pasado y como el primero también, la verdad que muy bien. Bueno, yo estoy trabajando acá, como siempre, en este horario. Pero saludos a los benditos chicos. Te quería comentar, sí, firme los benditos, que por suerte vinieron con muchas bendiciones. Bueno, me alegro mucho. ¿Y Leoncia? Y trabajando firme ahí en al pie del cañón, como todos los días. Bueno, a ver, contame qué tenés, a ver. No, que me estoy enterando de lo de Francisco. Ya me enteré del concurso, pero yo estoy viajando. Ay, no te puedo creer. Claro, porque tengo el 25, mis nietos cumplen años. El más chiquito cumple el 25, y el otro, por suerte, a los 3 días, el 28. Ah. Así que uno cumple 3, el otro cumple 6. Me estoy yendo el 24. Pero tengo un comentario que te hago. Quizás ya te lo hicieron, pero a ver. Si no lo conoces, Nelson, de 433. Sí. Un amigo y compañero del coro San David. Me dice que él pensaba ir conmigo a la pesca, porque claro, yo no te puedo creer. Tengo el coche y lo llevaba. Pero entonces háganle un lugarcito por ahí, porque él tenía muchísimas ganas de ir. Le vamos a hacer lugar, sí, por supuesto. La idea es ir en caravana para eso, para aquel que no tenga auto. Que hay un lugar para él, porque él se estaba haciendo los rulos para ir conmigo. Bueno, lo llevamos. Que esté ahí, hablen con él. Le hacemos lugar a Nelson, obviamente. Seguramente te está escuchando. ¿Lo escuchaste a Juan Manuel el sábado? Espectacular. Bueno, me alegro mucho. Bueno, lo teníamos ahí programado y no te queríamos decir claro, nada. Claro, yo te lo puse acá desde... Claro, y yo me reía, no te quería dar mucha bolilla porque ya era algo que habíamos arreglado a la noche anterior con Juan Manuel y no te quería decir porque era sorpresa. Ayer nos sorprendió porque cantó en la radio de la biblioteca del Senado de la Nación. Ah, mira, bueno. Una hora con ellos y no lo dejaban salir. Pero es siempre así, sí. Juan, siempre así. Hablaron de todo. Bueno, Oscar, un abrazo grande, un beso enorme a Leoncia y gracias por estar siempre. Bueno, ahí te grito un beso para ustedes. Bueno. Saludos a Romy, que hace rato que no la escuchaba, excepto los sábados en el otro programa. Un beso, Oscar. Gracias, Romy. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Bueno, un beso para vos y Leoncia. Quizá aparezco ahí un ratito así saludar más tarde. Dale, te esperamos. En este momento no puedo. Te esperamos. Un abrazo y bueno, que sigan bien. Abrazo para vos. Gracias. Saludos. Hasta muy pronto. Bueno, ¿qué tenemos el sábado? ¿Qué hay el sábado después de que te entreguen tarde? y media hora menos. Claro, primero media hora menos y después... No, mañana tenemos, por supuesto, un especial por el Día de la Madre. Así que con regalitos, con sorpresas también. Y bueno, y un programa lindo con una selección musical como lo hacemos con Félix, que nos juntamos y decimos esto entra, esto no. Y bueno, nos gustaría que entren muchas canciones. Los oyentes que han programado una serie de canciones y que vamos a cumplir este fin de semana también. Bueno, a mí lo que me gusta es cómo la gente de Madryn también participa, porque nosotros terminamos y queda el mensaje abierto y entra un montón de mensajes para Robbie. Desde, aparte de los que entran acá de Trelew, desde Puerto Madryn también entran muchísimos, así que bueno, la alegría escucharla a Romy en el pedacito que le dejamos nosotros, pobre. No, alcance y sobre. La culpa la tiene Félix, la del último. Que después abre la boca, Félix. Claro, ¿cómo va a decir eso? Bueno, ya hablamos de la... Ah, ¿y Kevin pesca? ¿Sabe pescar? A Kevin le gusta, así que por ahí lo vamos a llevar. Sí, lo vamos a llevar porque le gusta, también es... Poca paciencia, pero... Es un ratito. Pero vamos a ir, sí. Concurso entre nosotros, entre oyentes, aquellos que participamos aquí en la radio, para estar un ratito ahí y sobre todo la idea es juntar cosas, repetimos, para el comedor, sí, que lo está necesitando. Así que todo aporte que ustedes puedan realizar, no hace falta que lo lleven a la playa, lo pueden dejar el día anterior acá o el lunes acá mismo. Nosotros recién el lunes iríamos para el comedor. A llevar las cosas que juntemos durante el domingo. Y bueno, ya sea viernes, domingo o lunes, puede entrar todas las cosas aquí a la radio. Voy a ir a cebar mate yo entonces. Bueno, también me tengo más fe. Tenés que hacer un par de tiritos. Tenés que hacer para la foto. Porque obviamente sí, Laura, más allá de pescar, va a sacar fotos también, claro. Yo también. Y yo ya dije que si gano, que es casi seguro, cedo mi premio. Y claro, porque quedaría medio feíto, ¿no? Claro. Así que yo cedo mi premio. Si gano, hay que ver. Yo diría que es casi seguro, pero bueno. Qué confianza la del hombre. Si no me tengo fe. No, por supuesto, uno se tiene que creer. Claro, sí. ¿Qué voy a hacer? No me queda otra, me tengo que tener un poquito de fe. Enseguida vamos a estar hablando de River, porque ayer jugó River por la Copa Sudamericana. Oscarcito, ¿algo que decir del tema? Está calladito, ¿eh? Está todo bien, dice. Está calladito. En el Facebook uno decís lo mismo, está todo bien, ¿eh? Vienen, pero el Facebook, si no estuvieran en el Facebook, ¿qué harían, no? Porque Están pero como locos los muchachos. Y Román, cómo les pegó otra vez Román, el que ustedes quieren tanto, y Román y Sally, pa, son un desastre, son de madera. Y no miente, para cómo, eso es lo peor, ¿no? ¿En serio? Qué bar. Bueno, yo no quiero hacer leña al árbol caído, chicos, no, nada que ver. Bueno, hacemos un temita más, así podemos tragar lo que estábamos masticando, y enseguida venimos. Clavaste. Caballero. Con Diego Castro. Inicio de espacio publicitario. Bueno, el treleguazo caminaba desde el centro hacia el fondo. Eso era la mano de 25 de mayo, exactamente a la inversa. Yo tenía, era veinteañera en el treleguazo y te puedo asegurar que aún hoy recuerdo y me estremezco por la emoción. Lo que fue el silencio sepulcral de esa marcha donde lo único que se escuchaba era el resonar de la suela contra el pavimento. Industrias Interlana, que era una fábrica textil, que es donde está el diario Jornada ahora. Otra fábrica más que era Medias Omnipol, que se fabricaban medias. Yo trabajé en el año 67 ahí, así que hasta que volví tenía la otra entrada por la calle Paraguay. Había una casa de artículo hogar que estaba en la calle Fontana, frente a lo que vendría a ser ahora prácticamente el edificio Penny, que se llamaba Miguel Hermanos. Frente ahí en España y Sarmiento, Mercado Chubú, era el famoso Mercado Chubú que tenía como 50, 60 años. Orgullosos de tu historia, orgullosos de tus historias. Feliz cumpleaños, Trelew. Trelew Noticias, 96.9, Radio de Puertas Abiertas. Fin de espacio publicitario. Sumate a nuestro programa. 44-20-302. Alegre Caballero, con Diego Castro. You feel like you got. La música era con Madonna. Y tenemos también un regalito para hacer, que no solamente los cartones de Telebingo, las entradas para el Cine Coliseo o los regalos de Coco Vergara, sino que también tenemos... También tenemos una invitación especial para el ciclo de stand-up que están haciendo los chicos del elenco del Teatro Verdi. El elenco estable del Teatro Verdi se están presentando en Mitsu todos los viernes. Y tenemos para regalarles una invitación especial, una promo de comida y de bebida para dos personas para poder disfrutar en Mitsu y, por supuesto, ver a los chicos en el show de stand-up. Bueno, atención, porque al final hay un final feliz en Guapas. Yo no sabía. Se casan la Bertotti y Amigorena. ¿Vale contar esto? Pero la Bertotti no se iba. Bueno, se casan y se van los dos. Ah, claro, ahí está. Le ahí encontraron está. El cierre a la historia para que no sea malo. Claro, entonces, para que ella no se vaya así sola. Claro, y él se va solo porque la idea era, o sea, ella se iba y después él quedaba solo y se iba. Uh-huh. Bueno, los casan y se van los dos. Yo no sé si lo sabían esto en casa. No, acabo de enterarme. Les estoy... No sé, claro, les estás arruinando directamente. Bueno, hagan en cuenta que no lo dije. Hagan de cuenta que no lo dije. Pero bueno. Ahora es muy común, o está pasando mucho eso, ¿no? De que las novelas al igual que Camino al Amor, la de Estebanés. Otra que ve Camino también. Al Amor. Encontramos la segunda. No, no la veo. Que arrancan. Te presento, Dalila, no Romina. Que arrancan. Yo no la veo. Con un elenco, con unas parejas formadas y en el medio. Alguien se va por H o por B, se tiene que ir y tienen que dar vuelta a la historia, incorporar gente y bueno, y ver cómo sacan a los personajes principales. Es cierto. En este caso la van a casar a la China Suárez, la casan con Vito y se van a venirse. No con Bisbal. Para que se pueda ir con Bisbal, la hacen casar con Mariano Martínez en la ficción. Ah, eso es lo que hacen. Claro. En ese horario, sabes que estoy mirando El Señor de los Cielos. En Canal 9. ¿Canal 9 qué? Canal ¿el 9? Canal de la Palomita, sí. El de Romay. No, bueno, pero era el viejo Canal 9. Claro, ¿no? Sí, sí, viendo esa novela. Hay todavía programas ahí. Sí, hay novelas. Yo hoy los sábados creo que dan El Chavo. En Canal 9. Sí, es cierto, los fines de semana los dan. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué dan ahí? ¿Qué es El Señor de los Cielos? El Señor de los Cielos. Sí. Pará, vamos a buscar El Señor de los Cielos. ¿Cuánto midió ayer? Sí. El Señor de los Cielos. Y antes daban otra parecida. Sí, El Patrón del Mal. El Patrón del Mal. De Pablo Escobar. Sí, la de Pablo Escobar, que fue muy vista. Sí. Ahora termina El Señor de los Cielos y empieza La Viuda Negra, que también todas son relacionadas a narcotraficantes. Ah, bien. Sí, sí. Que te dejás a eso. El día con las películas. Ah, muy bien. No, ¿y igual... eso a qué hora? ¿A las 10? A las 10 de la noche. Claro. Acá estamos, sí, acá sí, estamos. Sí, para, sí, el Señor de quién? El Señor de los Cielos. Las ficciones están flojitas últimamente. Sí. 7 puntos para arriba. Ayer subió, midió 7 puntos. Están los últimos capítulos. Ah, por eso. Uh-huh. Le ganó a Intratables, que midió 4-1. A Línea de Tiempo, que midió 1.1. Perdió con Camino al Amor, que midió 11.1. Claro, va mejor. Y Somos Familia va mejor, seguramente. Y perdió con Guapas, que es 12.5. Pero bueno, bien, 7 puntos me dio El Señor de los Cielos, el programa de Romina, que vamos a empezar a seguir. Ahí está, ahí está la cortina musical de la novela. A ver, a ver. Tan amado como deshonesto, con su hermano de sangre hecha corta, como brazo derecho y escolta. Estoy chao, el Chapulín, ¿qué es esto? No, los carteles. Como una ranchera esto. Tienen sus propias bandas o, ¿no? Y después, ¿qué ves cuando termina El Señor de los Cielos? Que termina... ¿Qué miro, Señores Papis? Muy bien, ¿ves? De las mías. Sí, Señores Papis. Señores Papis midió ayer 8.5. Me gusta, bien. Me gusta. De 7 a 8.5 es el promedio de los programas de rating que mira. ¿Y después ves, antes ves alguna otra cosa? No. No. No mucho. Lo sabe, no lo sabe, que mide 3 puntos, no. Ni de casualidad. Yo me pague. ¿Lo sabe, no lo sabe? No, tampoco. Bueno, no miro mucha tele antes. Igual voy a llamar a Telefe porque Señores Papis van muy tarde. Muy tarde, sí. 23:30. Y empezó a las 21. A las 23 en el horario de Señores. No sé qué veíamos de Señores Papis. Pero cuando arrancó. Eso es Somos Familia, sí. Que era a las 21 y cambió a las 19, que salió de la franja horaria de la noche. Sí, no, Somos Familia. No pienso discutirle menos a dos mujeres. A una no le discuto a una, imagínate a dos. ¿Vos qué seguís? No, yo nada. Guapas. Supuestamente guapas. Yo sigo en Twitter. ¿Me seguís? Sí, te sigo. ¿Cómo en Twitter? ¿Cómo va el Twitter de Diego Castro? Bien, no, bien. No hace rato que no entro. Lo tienes medio abandonado, me parece. Hoy quise poner, festejamos los 3 años, qué sé yo. Sí. Y no me dejó, quise poner con una foto. Es un problema personal. Y no me lo tomó, así que... ¿Desde el teléfono o desde la compu? Desde acá, de la compu. Ah, porque esto me lo enseñó Romina al aire. Claro, hicimos el Twitter al aire, en vivo, porque Diego no sabía de qué se trataba y bueno, es una de las redes que más se mueve y la que uno puede seguir a la gente famosa, sí, ¿no? De alguna manera. Y tuvo mucho éxito, Diego, porque de un día para el otro sumaba muchos seguidores. Ah, muy bien. Sí. Viste que cuesta a veces sumar seguidores. Seguir es fácil, pero que te sigan es difícil. Puede entrar directo. Porque no me acuerdo cómo era el nombre. La contraseña. ¿Cómo figuras con el mail, si no? No, porque tenía un nombre que me puso Romina, que era arroba Diego... TW68. Ah, al revés era. ¿Ves que se acuerda? Si no la tengo Romina, no puedo entrar nunca más. La contraseña ahí no sé, ¿eh? Yo no me acuerdo. Ahí está, bueno, sí, la contraseña creo que sí. Es... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver si era esta, pará, porque ya ahora... A ver. Sí. Claro. Ah, no, era 0, 1, 2, 3, 4... Claro, desde el 0, no empezaba desde ya. El 0. ¡Ahí está! ¡Ay, bien! ¡Mirá cuántos tengo! 101, como los 101 dálmatas. Tengo ya 3 cifras de seguidores. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Mabel. Escucho en mis oídos a Romina. Hola, Mabelita. Mi amor, estabas ahí. ¿Cómo estás? Vos sabés que yo recién entro. Con mi amiga, ¿no? ¿Andás con la amiga de Playa Unión? Sí. Ajá, Zuli. Recién entro de la calle. Y digo, bueno, saludo, porque hace como 2 o 3 días que no hablo con Diego. Hola, Zuli, hola, Mabel, ¿cómo están las chicas? Acá estamos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Recién se acaba de ir Lidia, otra de las amigas también, queridísima, que vino. Podríamos haber ido. Pero sí, trajo unos sanguchitos clásicos de Lidia, no sabés. Se partían en 4 los sanguchitos de Lidia, mortales. ¿Cómo está Zuli? ¿Cómo está Zuli? Bien, hijo. Hola, Zuli. 1 kilo y 10 pancitos. ¿Sí? Muy bien. Está Romy también acá. Pancito. Sí, acá la tenemos a Romy también, Zuli. ¿Eh? Está Romy también. Ah, está Romina también. Dale un beso de parte mía. Un beso, Zuli. ¿Cómo andás vos, Zuli? ¿Bien? Bien, ando. Sí, por ahí decaigo, por ahí salgo. No. Estoy bien, hijo. Bueno, me alegro mucho. Estoy bien. Mirá que vino María Paula, vino Pavel, trajeron pizza, que no sabe la foto que subieron de la pizza que había. Con Mabel Cuernito. Ay, mira vos. Trajo sanguchito. Qué rico. No, impresionante. Te voy a mostrar después, le voy a mostrar a Zuli. Cuando andemos por ahí vamos a pasar un día a verlos, ¿eh? Bueno, dale, te mando un beso grande. Igualmente para vos, Diego. Un besito, un beso a Mabel también, gracias. Chao, hijo. Le saludamos a Mabel. Chau, hasta luego. Chau, Oscar también, que se tiene que ir, porque Oscar dejó acá todo. Dejó el bondi laburando. Dejó en doble fila ahí con baliza. Claro, y... claro. Mira, esta es la pizza de María Paula. Hay que seguir comiendo. Sí, ya vamos a compartir con ustedes en este el motivo de nuestra demora, y es esta pizza espectacular que trajo María Paula. No, impresionante. La pizza que hizo para compartir con nosotros ahora en un ratito nada más. Ya vamos a estar con ellos. Bueno, también a María Paula, un montón de María Paula. A María Gómez. Felices 3 años, gracias por divertirnos todas las tardes, muchísimas gracias. A Paola, muy feliz cumple, alegre caballero, gracias por la hermosa compañía de todas las tardes. Muchas gracias también, a todos por los saludos, la verdad, muy amables todos. ¿Qué tenemos todavía? Es temprano, 5:05, queremos recordar que pueden seguir participando por todos los regalitos que tenemos en el día de hoy. Charlie también, feliz cumple, alegre caballero, buen programa, muchas gracias. Felicidades también, decía Rubio, así que muy amables también. También tenemos entradas para ver a Tachuelita, que se presenta con Luna y con Mary este próximo domingo en el Teatro Español. Así que tenemos 2 entradas para ver a ellos, la Luna Circo, en el Teatro Español este próximo domingo. Bueno, muy bien. Decíamos, ayer ganó River, te cuento. No sé si lo estás siguiendo a River últimamente. A través de lo que decís vos. Bueno, le ganó, ganó por la Copa Sudamericana, le ganó a Cerro Porteño de Paraguay, 3-1. Ganaban los paraguayos en Paraguay con 40 grados de temperatura a las 10:30 de la noche, 1-0. Les dan un penal, que fue penal, fue penal. Cuando van a patear el penal se corta la luz. Vuelve la luz como a los 20 minutos después, tira el penal el paraguayo y lo erra. Sale jugando River, empata el partido, le cortan la luz otra vez. Como media hora la luz cortada otra vez. Y cuando reanuda, River mete un par de cambios. Gallardo, muy inteligente ahí, puso los pibes frescos. River ganó 3-1 en Paraguay, partido de ida, Copa Sudamericana. Impresionante lo de River, 3-1 en el día de ayer. Bueno, hoy ya está jugando la nueva fecha. A ver, Vélez, ya llegó Rafa también, está acá con nosotros. Y Ya está comiendo Rafa. Vélez juega con Racing el domingo a las 4 de la tarde. ¿Qué onda ahí? Uh-huh. El otro día le ganaron a Olimpo. ¿Vuelven a ganar o fue una ilusión nomás eso? 0-0 o 4-4. Bueno, muy bien. Con Racing, y sí, porque Racing es de hacer goles. Vélez cuando los hace todos juntos en un partido. Así que es posible que ocurra esto. Bueno, Romy, te quedas, ¿no? Sí. Me quedo hasta el final. Dale, fantástico. Bueno, aprovechamos a ir a la música. Nos acercamos al momento de ir a la pausa también. Nosotros hasta las 6 con todos ustedes. Igual, te juro, da igual que hagas bien o mal, si es que al final la gente se va y estás a ti, que puedes arreglar mi vida, capaz como eres de ser día, día, día, día, día. Sin tu alegría seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía caeré en picao, me quedaré solo. Y sabes bien, tal vez no pueda cambiar, no vaya a cambiar jamás. Caer bien o mal, se acerca al final, mi triste final. Y tú, ¿qué hacías controlar mi vida? La paz con guerras son mi día, día, día, día, día. Sin tu alegría seré un pringao, yo no me merezco la pena, tía. Sin tu valía caeré en picao, me quedaré. viví la tarde. Deja que tus sueños sean y no las que se van. Libres como el viento en mitad del mar. Escucha radio. Sentí Alegre Caballero. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Sumate a nuestro programa 44 20 302. Alegre Caballero con Diego Castro. Bueno, hoy nosotros estábamos hablando de cómo nació esta criatura, digamos, cómo se fue gestando, desde qué año, pero digamos, uh-huh, toda criatura tiene un padre, ¿no? Sí. Lógicamente. Ahora, ¿quién es el padre de la criatura? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? Bueno, ¿cómo le va, señor? Muy buenas tardes, Martín Berrade, ¿cómo anda usted? Ni loco me hago cargo. Pero ni tan loco vos. No. Pero yo me acuerdo, hoy Laura me decía, ¿cómo fue que empezó esto? Entonces nos empezamos a acordar, ¿no? Que yo venía acá, tocaba el timbre, la puerta, venía, usted me atendía acá en este estudio, nos acordábamos, hacíamos memoria cómo era el estudio, claro, cómo cambió toda la radio. Horrible el estudio. Cómo era la radio en aquel momento y lo que cambió en estos 3 años, por lo menos nuestros, ¿no? Y usted era el padre, es el padre. El tutor, digamos. Tutor encargado. Claro, porque el tipo, como eres padre nuevo, no sé qué hacer, no reconoce este. Claro. Esto también reconózcalo, es muy feo esto. Claro, tengan en cuenta que usted tiene una criatura ahí que está escuchando esto y no queda bien. Sí, es cierto, no. Sí, me voy a hacer cargo, Y, mira, vos llegaste, ¿sabés qué? Ya que hay mucha, muy buena onda con los oyentes. Hay una persona que se llama Carlos Timo, que es ingeniero, ¿no? Que trabaja mucho para las radios, y él me habla de vos. Uh-huh. Yo te había escuchado, porque yo hace 4 años que estoy viviendo con Betania, con mi mujer y con la familia, en Trelew. Betania es de Trelew. Pero yo venía mucho por trabajo acá. Y yo te escuchaba en Lu20, como dice Coca Rodríguez, y yo te tenía registrado. Y cuando le dije a Betania, me dijo, ni Leo. No, me dice, sí, yo lo escuchaba con negativa. Pues vos tenés un tema, vos no sos tan grande, pero a vos tuviste tantos años desde joven en la radio, que parecés todo un veterano, porque muchos dicen, gente que tiene 30 y pico, dice, sí, cuando yo era joven lo escuchaba. Y, ¡qué duro! Y como fuiste uno de los primeros de las FM acá, así, de los programas fuertes, ganchos, entonces hay mucho registro de tu nombre. Y bueno, entonces estaba todo barro. Cuando llegaste vos a la radio, uy, buenísimo, qué bueno que pueda estar Diego. Ahora, como a mí me habían tirado así, viste, muchas referencias y bien arriba tuyo, yo te había escuchado y todo bien. Y la verdad es que la radio, viste, era una casa vieja con un par de micrófonos, así. Digo, yo no quiero tener que, viste, justificar que después este hombre va a estar en la radio. Pero pues dijiste, sí, no tengo problema. Y de a poco, entre todos, la fuimos poniendo más linda y la fuimos haciendo más linda. No digo solo el edificio, porque es una, digamos, el aire y el programa. Así que, no, bueno, hago todo lo que corresponde. Yo de abrir esa puerta en nombre del ingeniero Timo. Sí, la verdad que para Timo, yo me acuerdo de esto que vos mencionás. Hoy precisamente me acordaba, yo le decía a vos, Laura, sí, a Laura, le comentaba que fue a través de Timo. Me dice, Laura, ¿pero cómo caíste acá en la radio? Entonces yo me acordé cuando ella me preguntó eso, que había sido a raíz de Carlos Timo, a quien obviamente le mandamos un abrazo muy grande. Pero un abrazo muy grande. Además, viste cuando... Y Timo, viste, es muy correcto, es un señorito así. Y después volvía y preguntaba, che, ¿lo llamaron a Diego? ¿Hablaron con Diego? Y la verdad que le puso muchas pilas. Y estuvo buenísimo. Y bueno, salió todo bien. Y fue un día de la lealtad. Tal cual. Algo que veníamos charlando un tiempito largo, porque no por algunas cuestiones no podíamos empezar antes, por problemas míos en realidad. Y la verdad que más allá de esto que comentás vos, de cómo estaba la radio, si estaba bien o estaba mal, o estaba mejor, la verdad que uno notaba, uno buscaba ya calidez. Uh-huh. ¿No? Y eso fue lo que encontró uno acá, lo que encontré yo acá. Yo me encontré con esto, con un ambiente que te hacía sentir realmente muy, pero muy bien, desde los compañeros, y ni hablar Martín, que bueno, fue el primero que me atendió, me recibió acá, en este mismo estudio donde estamos ahora, Martín haciendo su programa y charlando ratitos de radio, claro. Él preguntándome cosas, y bueno, yo me sentí así como, ay, viste, ¿me tomarán, no me tomarán? Porque claro, pasaré el casting. Es así, viste. Y entonces me dijo, habla de cosas, léeme los diarios. Ah, oh, me agarró y me pegó un baile. Anda. Pero nada, no, muy lindo. Ahora que estoy yo, nada, yo creo que viene bien agradecerlo, porque corresponde, y como uno está bien, se siente bien y te hacen sentir bien, me parece que lo correcto es ser agradecido, y yo lo soy por con quienes me abrieron la puerta de poder seguir haciendo lo que tanto me gusta, y de seguir aprendiendo lo que a uno le gusta, porque en esto obviamente uno no termina nunca de aprender. Uh-huh. Y cuando tiene gente al lado que te puede enseñar, o que al menos te tiene la intención de transmitirte cosas para que vos las puedas tomar, muchísimo mejor. Así que gracias, Martín. No, a vos. La verdad que fue un golazo. Y yo me acuerdo las charlas que teníamos en ese momento con Darío Roberts, que estaba trabajando en la radio, trabajó varios años, y bueno, fue un golazo que vos te sumaras a la radio. Él lo sentía, me acuerdo, por el rebote, ¿no? Porque vos hiciste una migración de audiencia importante. Y él estaba en el espacio que tiene Gladys ahora a la tarde, estaba de 6 a 7 también, y estaba más calentita, empezaba como a templarse la radio, ¿no? Y los oyentes están acá, están todos acá. Buenísimo. Porque como decías vos recién, hoy se estaban presentando algunos, bueno, está María Paula, está Pavel, entonces decíamos, somos todos ex Lu20. Claro. Y así que estábamos todos juntos acá. Y además, bueno, uno lo que aprovecha para recordar es en el poquito tiempo las cantidades de cosas que se han hecho, porque, o los lugares donde empezamos a transmitir. Estaba mirando, yo, viste, me pongo a mirar fotos enseguida, busqué para tratar de armar una carpeta de fotos, y vi, por ejemplo, encontré la primera carpeta de fotos de la primera expo que hicimos. Claro. Cuando hiciste mayor cobertura vos, y era nada, un stand muy chiquitito. Exacto. Y estábamos ahí cuando se hizo la primera salida al shopping, al portal Trelew. Uh-huh. Que también hicimos juntos, cuando hicimos las primeras salidas a Gaiman. Uh-huh. Ni hablar de los recuerdos que uno puede tener de lo que se hizo en Toque Playa, la primera temporada que me tocó compartirlas desde Playa con Beta, y la segunda ya todo un equipo grande también. La verdad que fueron, en poquito tiempo, ni hablar después de lo que fue el verano, ¿no? Pero digamos, en lo que va del año, en lo que fue cosas así del año, sí, fueron muchas ya las salidas, muchas las experiencias, las transmisiones, de poner la radio afuera en la calle y haber estado en distintos lugares de la ciudad, inclusive, bueno, cuando transmitíamos también desde la calle Belgrano, un famoso pub también, sí, de aquí, sí, de la ciudad de Trelew. Realmente fueron muchos los lugares donde, sí, estuvimos. Sí, sí, genial. Y después la experiencia, que bueno, ya tenés un año con los sábados, que eso me parece, para destacar, es muy muy nuestro, muy de radio, pero que se pueda hacer Madryn y Trelew desde el estudio de LU17. Empezamos con Ariel Hughes, esta experiencia, tempranito. Uh-huh. Desde Trelew para Puerto Madryn, y vos desde Madryn para Trelew los sábados a la mañana, que son dos ciudades unidas, pero con dos idiosincrasias, con tiempo, sobre todo en este último año, ¿no? Con realidades políticas así, muy muy intensas, sobre todo Puerto Madryn, y que se puedan aunar a través de la radio, y que, bueno, aprovechar de la tecnología para que salgan esos programas. Eso me parece fantástico. A veces que eso se puede llegar a leer más adelante como un tipo de experiencia que se va a ir replicando, porque por ahí va a andar la comunicación. Así que eso me parece fantástico. Seguro, y en esto que decís vos de extenderse, por ejemplo, lo veíamos, claro, el otro día cuando fuimos a Camarones mismo. Uh-huh. Llegar y tener el retorno de aire de la 17 y poder salir y ver que la radio es local ahí, o sea, si vos estás recorriendo la calle y tenías la radio y escuchabas tranquilamente como si estuvieras acá, como si estuvieras en Madryn, en cualquier otro lugar, eso de poder salir y decir, y que la gente, y veían el móvil, viste, veían, son de Madryn, son de la 17, y están acá, y bueno, pero todas esas cosas te ponen contento también. Seguro. Como los pone contento a ellos, porque ellos lo demostraban enseguida, ni hablar a uno, lógico, ¿no? Uh-huh. Sí, más allá, sí, que decían, y cuando le mostramos un sobrecito de Rafa, pero se los mandó con ustedes, pero Qué atento que se siente. Sí, qué atento que está todo. Sí. Y después otra cosa que a mí me llama la atención, a mí me costaba cuando empecé a trabajar en la radio, que no sonaba el timbre, ¿viste? No iban los oyentes, no había muchas gacetillas, en los emails, digamos, era todo de política, de gobierno, y pasa el tiempo, ¿no? Y como la radio abrió sus puertas, Laurita ahí, escucha el timbre todo el tiempo, se acercan los oyentes para retirar un premio, para transmitir alguna inquietud, para hacer algún pedido, las instituciones intermedias de la ciudad también, desde las áreas de la municipalidad también, para contar en qué andan. Eso me parece buenísimo, y creo que nos motiva y al mismo tiempo nos obliga para seguir abriendo la puerta, porque estamos en una comunidad en la que hay mucha necesidad de contar, ¿no? Más allá de las acciones de gobierno, hay mucha gente que hace muchas cosas y a veces no tiene la visibilidad que le tienen que dar los medios de comunicación. Y la radio está abierta, ¿no? A través de un llamado telefónico, un email, la presencia en vivo de la gente que quiere compartir sus actividades, en lo que anda, con otros oyentes. Así que eso es buenísimo, y el Alegre Caballero es una cajita de resonancia importante dentro de la radio para seguir adelante con esto, ¿no? Sí, yo creo que más allá de lo que pueda hacer el espacio este, digamos, la radio ha servido, o a la radio le sirvió también que las distintas muestras culturales, que hay por suerte muchas en la ciudad y en la zona, siempre toman a la radio como referencia, porque ha habido programas hechos por la radio desde librerías, uh-huh. Se ha invitado a la radio a participar en ferias del libro, ya sea desde Gaiman, por ejemplo, hemos hecho una cobertura también en Trelew, con Rafa, me acuerdo que estuvimos los dos acá en Trelew. Me parece que no es que está tomada únicamente para un solo rumbo, que es o la diversión, los juegos, o nada más que... No, digamos, la radio la toman en cuenta para esto, para lo que es, para información, para servir, para divertir, para todo. No deja nada librado al azar, y eso me parece bueno. Uh-huh. Está bárbaro, a mí me pone muy contento, la verdad que me estimula mucho también eso. Bueno, ¿cómo va todo? Bien, todo bien. ¿El gordito cosas? ¿Bien? Todo muy bien, sí. ¿Sí? ¿Ya cambia, baña, prepara la mamadera, todo? Sí, ya está. Escuchó a Romina ahí y dijo, uy, mira, esta chica es como más... Dalila es más tranqui, Romina, lo que debe ser con Romina, decía, ¿no? Cuando la escuchó, no, todo bien, todo fantástico, la familia todo muy bien. Bueno, Beta también bien, sí. También. Cogote, sí. Bien. También, Cogote hoy está más tranquilo. Bueno, sí, me alegro mucho, ya le vamos a agarrar a Cogote, decirle. Gracias. Bueno, caballero, muchísimas gracias, como siempre. Vamos a seguir, un abrazo grande, y sigan pasándola lindo ahí, cariños a las chicas. Tres mujeres te rodean. Y se han sumado los oyentes también, ¿no? Así que bueno. Sí, vino mi novia Lidia también, porque anoche fuimos a ver Arjona. Sí, escuché. Desde el puente. Crónica de Mami. Un beso. Chao, Martín. Bueno, que estén bien. Chao, chicos. Saludos. Hasta luego. Bueno, el padre de la criatura, finalmente. Sí, ¿eh? Sí. Martín Berrades se hizo cargo. Después de tres años, se hizo cargo. Lo que correspondía. Sí, está bien. Está bien. Sí, correspondía. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos otro llamado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muy feliz cumpleaños para todo ese equipo. ¿Cómo anda usted? Bárbaro. Bueno, para que ahora me confundo. Jorge. Sí. Jorge. José Ángel, por ahí anda. ¿Cómo andas, José? Todo perfecto, todo bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué estabas haciendo? No pude llegar a ir a saludarlos, pero bueno. Qué lástima, no sabe, porque estamos meta a sacar fotos, meta a comer, sobre todo comer. Más comer que foto, pero no importa. Bueno, che, no vayan todos juntos a comer, se rajan todos. Che, José, pero no, bien vos. Che, pero igual, agradecerte también, como a todos, por el hecho de estar siempre. Y nada, gracias por tu presencia en las tardes siempre. No, por favor, eso fue por el buen programa que tienen ustedes. Bueno, ¿y 979? Exactamente. Bien, viste que algo, no es que no sé nada de vos. No. O sea, por ahí me confundo, pero viste, después cuando arranco ya me acuerdo hasta el número de documento. Ya está todo. Bueno, y así está participando también, José. Claro. Ah, bueno. Bueno, bien. Abrazo grande. Abrazo grande y por más. Dale, un abrazo grande, ¿eh? Beso para todos. Hasta luego, gracias José. José también. Está bueno, loco. ¡Eh, loco, apareciste! Cara dura, torrante. Mirá vos, apareció. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Está bueno la Rafa, música. Rafa, ¿qué hace, Rafa? Hola, ¿qué tal? Si era, ¿para mí todo eso no? Sí, no, no, no. Hola, sí, Diego Castro o Rafa 046, queremos participar. Sí, y Rafa, con Rafa otro de lo que hemos recorrido también. Distintos lugares de la zona y con quien la pasamos realmente muy bien cada vez que nos ha tocado viajar, así que debo reconocer y agradecerle bueno, también no a Rafa. Las millas de ustedes no las alcanzo. No, bueno, pero bueno. ¿Quién? No importa. Hola, buenas tardes. Hola, Diego, buenas tardes. Muy feliz 13 años. ¿Moni? Sí. ¡Moni! Pero Moni, ¿qué te pasa, Moni? ¿Estás enfermucha? Mira, empecé el martes, le digo al médico que empecé, viste, como a sentir que había ceniza. El miércoles con una alergia, viste, se le digo, hay ceniza en la ciudad, viste. Así que ayer ya no di más y luego fui al médico y bueno, como yo, viste, al ser alérgica, huelo todo, bueno, me... Sí. No, tengo una... Viste, un estado gripal, dice, bueno, y eso aumentó todo, ¿viste? Digo, no, pero bien, porque estoy con inyecciones, viste, le digo, bueno, ahora estaba escuchando la radio, pude descansar mirando la televisión, que está el gobernador entregando casas, está mi hermano ahí. Así que bueno, acá... ¿Y Julio? ¿Cómo está Julio? Me está haciendo mate. Ah, bien, bien, siempre tan me atento Julio. Unos escones, viste, bueno, yo no puedo hacer nada, le digo, así que él se va a comprar escones para tomar mate. Siempre tan atento Julio en ese sentido, monstruo Julio. Sí, dice, lo llamás, te digo, no, pero le digo que está con unos invitados, le digo cosas de gente... Todos comiendo. Le digo, ¿te acordás? Le digo, hace una... Le fuimos a llevar el cartel, le digo, fíjate que rápido pasó todo, le ¿En digo. Serio? ¿En serio? ¿Viste? ¿Pasó? ¿Viste que rápido se pasó? Mirá, vos sabés que haciendo cuenta ahora, porque decíamos hoy, bueno, acordándonos hoy con Laura cuando arrancamos, que ya del 2011, la verdad, no se puede creer, lo rápido que lo se rápido fue todo. Que ha pasado, sí, sí. Muy pero rápido. Te felicito, mira, con todo corazón, Diego, porque yo te escucho otra radio, ¿viste? Le digo, a mí me da placer ver, saber que estás en otra, ¿viste? En una radio, escucharte, lo que nos hace es divertir a nosotros, ¿viste? Sano tu programa, entretenedor, lindo, ¿viste? Todo eso. Bueno, yo te agradezco mucho a vos, a Julio también, porque sé que están siempre más allá de cualquier inconveniente, sí, que uno pueda, sí, tener. Pero bueno, te lo agradezco muchísimo a vos, un beso grande para vos y también para Julio. A Romina, a Coco, a Laura, a la nueva chica Dalila. Te paso un ratito con Juli, que te quiere saludar. Dale, dale, dale, pasame. Besitos enormes y cuídate, ¿sí? Dale, un chao. Beso grande vos también, que te mejores. Gracias, chao papi, un besito. Chao, un beso. Hola, Julio. Hola, Dieguito. ¿Cómo andás? Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Bueno. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, todo bien. Gracias a Dios, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Gracias también por estar, como siempre. Bueno. Y la verdad que han sido una compañía enorme también en estos 3 años para nosotros, Y vos para nosotros, Diego. Bueno. De verdad. Yo te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Saludos a todos ahí. Un abrazo grande. Cuídame la Moni. Bueno, listo, listo. Y aparte, si hay algo que tengo presente yo de ustedes, es la alegría que compartieron el día que tenían el auto nuevo y pasaron por la playa tocando bocina. ¿Te acordás de ese día? Vos fíjate si me acuerdo, no me olvido más. Y para mí fue muy importante que ustedes hayan pasado ese día tocando bocina por ahí, porque estaban compartiendo la alegría de ustedes del auto. ¿Viste qué lindo? Así que bueno, esas cosas, esos pequeños detalles también son muy lindos y te lo agradezco. Bueno, listo. Abrazo. Un abrazo, chao. Hasta luego, chao Julio. Bueno, y acá seguimos de fotos, de comida, de todo, la verdad estamos pasando bárbaro. Vamos a ir a la música, un poquito de música. Habíamos tenido algo de la viuda de Seija, pero vamos a dejar para otro día porque cuando estemos más tranquilos, Laura, pues... Porque lo completamos ya no sé cuántas veces, lo puse en planilla y no lo pusimos nunca, pero no da para ahora. Sí, lo tenés recontra cargado, pero ¿qué va a ser? Pero no da. Vamos con la Bersuit, ¿te parece? La Bersuit, que el tema se llama Me Voy. Se va la Bersuit, nosotros todavía no. Que contiene, me marea esta calecita inquieta.

con vos yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Oh. Somos santo pecado, santo pecado, santo pecado conocerte. Clásicos. Vos armás tu especial en Alegre Caballero. Bueno, la tenemos a la amiga Sonia. Sonia, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo le digo? ¿Cómo estás? Pero muy bien, qué alegría escucharte otra vez. ¿Dónde estás, Sonia? Y ando acá por el centro de la Argentina, estoy estudiando, en Córdoba. ¿En Córdoba? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Agronomía estoy estudiando. Ajá, agronomía, muy bien. ¿Y cuánto hace que estás? ¿Este año te fuiste? Este año sí, porque hasta el año pasado te escuché de vez en cuando porque trabajaba bastante. Y hace años, pero no puedo escuchar más. Yo digo, se pierden los hinchas de Boca cada vez y menos. No, digo, ¿qué pasó? Favor, no, andaba usted como, no sé, mira. Huyen, no, pero bueno, pero estás en Córdoba, está bien, ¿no? No es que se perdieron, sino que... No. Y allá en Córdoba, no dijiste, sos hincha de un equipo de Córdoba, me imagino. Y sí, Estudiante de Río Cuarto. Fui a ver un partido cuando jugaron con Deportivo Madrid. Sí, Estudiante de Río Cuarto, sí. Sí, que estuvo en Puerto Madryn, que... La tabla. Claro, sí, que jugaron con Deportivo Madryn. Claro, y que, bueno, que me parece que allá medio que lo... No sé qué les pasó, pero no sé si compraron el árbitro, no sé qué pasó. Eso me enteré, pero la verdad que ni idea. Ah, está bien, no tenés ni idea, está bien. Bueno, buenísimo. No, no me voy a meter en ese terreno tampoco. Sí, y vos sabés que Boca está jugando la Copa Sudamericana. Oh, bueno. No sé si te enteraste. No, digo, como estás estudiando, digo, capaz que te perdés ahí. Sí, finalmente me pierdo todos los partidos. Bueno, no, te digo, te cuento, no te estás perdiendo nada, seguí estudiando que está todo bien. Si hay alguna novedad, te aviso. Bueno, Sonia, un beso grande y bueno, gracias por llamar. Felicidades y por otro año más. Gracias. Gracias, dale, Sonia. Cuando egreses, claro, avisanos, cuando egreses, avisanos y vamos a romperte un par de huevos. Bueno, listo. Chao. Bueno, un beso grande, chao. Chao, un beso, hasta luego. Bueno, el chino también, está dejando realmente fantástico poder escuchar cómo te quiere. Bueno, una persona. Gracias, chino. Gracias por todo el mensaje. Un beso grande también para vos, chino. Y gracias por estar también. Hemos compartido cosas en el comienzo con el chino. Así que, Carlos, gracias también por venir. Están todos, María Paula se trajo una pizza. No, riquísima, ¿viste? Como dice la publicidad en la tele, dice riquísima, sabrosísima, bueno, espectacular. Impresionante. ¿Y vos qué habías hecho, Romy? Papas fritas. Sí, me salieron. Qué bien le salieron las papas fritas, parecen compradas las de Romy. Encantaron, sí, ¿no? Muy buenas. Bueno, una receta que llevó tiempo y este tiempo me he dedicado a aprender recetas y. Bien. Me salieron buenas. Sí, y con el otro del el curro del otro kiosco del campo, ¿ese lo tenemos todavía? No, ese está medio tranqui. Está bien. ¿Y tu hermana con el otro curro también de la venta de los muñecos, ¿sí? ¿O me encajaron uno a mí y no vendió más? No, el sapo no, Pepe sí, a mí y después nunca más. Después el sapo Pepe. No, sí, alguna... es un éxito los amigurumis de los, Gaby. ¿Los qué? Los amigurumis de no, Gaviota. Pero yo te pregunto por los muñecos que hacías. ¿Y por qué no decís muñecos? Así se llaman los muñecos tejidos. Pero antes los muñecos tejidos, ¿cómo se llamaban? Muñecos. Bueno, ¿por qué es el nombre en inglés ahora? Encima trabalengua. Pero trabalengua, sí. Dime. Pero sigue con eso. Sí, siendo más tranqui. Porque sí, la vi como tranquila otro día. Sí, sí, me la cruzaste, me dijo. Sí, no conoce a nadie. ¿Y qué? Por usa lentes. No ve un pomo, te digo. Todo bien, me ¿no? dijo la situación, que te tenía al lado y no te había visto. Claro, sí, no me había visto. Pero bueno. Tenemos que ir a una pausa. Bueno. Y ese día venimos con Romy, con Dalila, con Rafa, con todos. Sumate a nuestro programa 44 20 302. Alegre Caballero con Diego Castro.

Tenemos que ir y rápidamente para poder saludar a todos. Vamos a ir con los ganadores del día de hoy. Romina con el 472, no sos vos, ¿no? No, no soy yo. Bueno, Romina 472, ganadora de... La invitación especial para el stand-up, para el ciclo de stand-up en Mitsu, que se presentan los chicos del elenco estable del Teatro Verde. Muy bien, José con el 979 se lleva cartón de Telebingo, Alejandro 053 cartón de Telebingo, Romina Contreras se lleva un bolsito que hizo ahí con comida. Y los sanguchitos que sobraron. Sí. Y Hugo 791 se lleva entradas para el cine Coliseo. Hugo 791, Mirta 245, Alejandro 053, José 979 y Romina 472. Bueno, Romy, la verdad un placer volver a verte, ¿eh? Un gusto enorme que hayas venido, aunque sea un ratito, para estar con nosotros. Saludos a toda tu familia. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias. Grande para vos. La verdad que para mí también fue un placer y realmente esperaba ansiosa este momento para compartirlo con ustedes, con este gran equipo, con los oyentes que tanto quiero y que tanto nos acompañan siempre. Así que la verdad que un gusto haber compartido la tarde. Y recuerdo cuando me fui... Escuchamos la canción cuando nos volvamos a encontrar. Yo pensaba en esa canción cuando volvía para acá. Ah, mirá vos. Cuando venía. Volvía, sí. No nos acordemos de ese día. Gracias, Romy. Y yo voy a volver. Bueno, a lo pasear, mejor, ¿eh? A tomar mate. Bueno, ojalá que no sea el 17 de octubre del 2015, ¿no? Que sea antes. Bueno, Dalila, muchas gracias, ¿eh? Por favor. Un gusto a también. A ustedes, sí, la verdad, un placer. Un placer compartir este poquito tiempo, pero bueno, este festejo y la verdad, muy agradecida del espacio también este que me han dado aquí en la radio. Bueno, ¿y con qué temperatura nos estamos fugando hoy? Nos vamos con 21 grados, 4 décimas, el cielo parcialmente nublado en este momento en la ciudad de Trelew y se esperan para el día sábado una mínima de 4 grados y una máxima de 16, con probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas y vientos moderados del sector oeste, rotando al sector sur. Y para el domingo una mínima de 7 grados, inestable y ventoso, con una máxima de 19 grados. Esto para el día domingo. Bueno, felices todos de haber compartido este programa. Feliz Día de la Madre para todas las mamis el domingo. Feliz día. Feliz día para todas las mamis. Sí, de las oyentes, nuestras queridas madres, a todas les mandamos un beso enorme. A Mariela también le mando un beso enorme, a mi hija también, otro beso enorme. Vos, Laurita, también, a tu mami, a todas las madres, a las madres que están acá en la radio, a María Paula también, a Gladys, que es nuestra compañerita también, uh-huh. Le mandamos un beso grande y que tengan un muy feliz día. Y mañana sábado, ¿a qué hora nos encontramos, Romy? Nos esperamos 12:30 con los pagos del viento. Bueno, por ahí 12:35, 12:40, nada, trataremos, María, de ser más puntuales. Gracias a todos, hasta mañana. Oh,